Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Muy conocidas, o al menos conocidas por parte de todos los aficionados al misterio, son las famosas apariciones en, como diría, Fátima, en Portugal, en el año 1917. La historia, como digo, la conocerán de sobra, pero hoy, en esta edición de Más allá de la realidad, vamos a abordar centralmente un asunto sobre el que se publicó y poco, yo diría, o nada, se ha dicho después. En junio, a finales de junio del año 2000, el Vaticano, la Santa Sede, hizo público el famoso, archiconocido, tercer secreto de Fátima, que había permanecido guardado en los cajones de diferentes papas, los cuales no quisieron bajo ningún concepto hacer público ese tercer secreto. Y fue Juan Pablo II el que decidió dar el paso y hacerlo público. Lo conoció Juan XXIII, el llamado Papa Bueno, Pablo VI. Juan Pablo I, que quiso hacerlo público, no le dio tiempo por su muerte prematura. Estuvo 33 días en el solio pontificio. Y Juan Pablo II, que tras muchos años como papa, decide hacerlo público, como les decía hace unos momentos. Pero ¿qué es lo que realmente contiene ese tercer secreto? Y no solamente eso, sino que la pregunta que nos vamos a hacer esta noche es si realmente lo que la Iglesia Católica ha publicado como verdad, diciéndonos que eso es lo que escribió Sor Lucía, una de las niñas de los tres pastores de Fátima, que después se metió a religiosa y que escribió allá por los años 40, por mandato, según dijo ella, de la Virgen. Pues bien, si lo que realmente ella escribió y que entregó a las autoridades eclesiásticas, si eso es lo que nos ha llegado, ¿de qué nos habla ese mensaje? ¿Nos habla de la apostasía? ¿Nos habla de la desaparición de la Iglesia como institución? ¿Nos habla, por otra parte, del final de los tiempos, del fin del mundo? ¿Nos habla del cambio de una era? ¿De qué nos habla? Porque realmente lo que se hizo público es, como suele ser habitual en las profecías y en las visiones de unos y de otros, es muy simbólico y se presta a muchas interpretaciones. En compañía de nuestro invitado de lujo, que conoce perfecta y profundamente este asunto Pedro Esteban, contertulio y compañero en este programa en tantos años ya en la radio, nos va a hablar de todas estas preguntas y de muchas más que vamos a plantearle. Porque son muchas las interrogantes que planean en torno a este famoso tercer secreto de Fátima. Desde luego es un tema sugerente, es un tema que intriga, porque se escribe, lo pone por escrito, como les digo, en los años 40, Sor Lucía. La Virgen parece ser que le indica que tiene que ser conocido en 1960, y sin embargo, ninguno de los papas que tuvo en sus manos y que leyó ese secreto, ese tercer secreto, lo quiso hacer público. Juan XXIII, después de leerlo, dijo que no quería ser profeta de calamidades, por ejemplo. Juan Pablo II dijo algo muy parecido en Fulda, en Alemania. En definitiva, ¿qué podemos pensar en torno a este tercer secreto? Lo vamos a abordar en profundidad en esta edición especial que les ofrecemos de Más Allá de la Realidad. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el planeta, para todo el mundo, en compañía de todos ustedes a través de nuestro podcast, el podcast de Más Allá de la Realidad. Bienvenidos a una nueva cita con el misterio. Y saludamos, cómo no, a don Fernando Vázquez. Fernando, buenas noches. Buenas noches, buena madrugada a todos. ¿Cómo estás? Bien, bien, estupendamente bien. Deseando empezar esta nueva edición de Más Allá de la Realidad y deseando abordar este asunto tan polémico y tan intrigante, ¿no? Que aún hoy, pasados pues más de 90 años de aquellas apariciones, pues continúa siendo un misterio. Es un misterio, es un misterio. Y yo decía al principio de la presentación que poco o prácticamente nada se ha dicho después de hacerse público ese supuesto, porque así hay que tratarlo, supuesto tercer secreto de Fátima. No es que digamos, y que quede bien claro, no es que digamos que la Iglesia miente, no estamos diciendo eso. Simplemente nos preguntamos, si la libertad de expresión es libre, valga la redundancia, nos preguntamos si eso que se hizo público, si eso que nos dijeron en el año 2000, hace 9 años, si eso que se publicó es realmente el tercer secreto de Fátima, o si realmente se ha alargado, por otra parte, se ha cercenado, o se ha cortado, o se ha resumido, o se le ha dado otra forma, otro estilo a sus palabras y a su redacción. No lo sabemos, y como vamos a preguntarle a Pedro Esteban tantas cosas, él nos va a sacar de dudas, y al final yo creo que vamos a llegar a la conclusión de que, en efecto, no están las cosas como muy claras respecto a este tercer secreto de Fátima. Así que sin más, Fernando, comenzamos, amigos, el programa que promete ser muy interesante, con muchísima información que tiene Pedro Esteban, que conoce perfectamente el tema. Y sin más, después de una muy breve introducción a las apariciones en Fátima, en Portugal, entramos de lleno para saber qué pasó desde esos ya lejanos años de los 40, 1940, cuando Sor Lucía pone por escrito el mensaje, hasta el año 2000, que Juan Pablo II dice: vamos a hacer esto público porque ya va siendo hora. Fernando, comenzamos. Así es, Santiago, queridos amigos, hacemos una pequeña pausa y enseguida, a la vuelta de esa pausa, estamos de nuevo con todos ustedes aquí en Más Allá de la Realidad, hablando con Pedro Esteban, el tercer secreto de Fátima. Hasta ahora, amigos. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Hoy con la presencia de un contertulio, también como les decía en la presentación. Él es Pedro Esteban. Pedro, buenas noches. Buenas noches, don Santiago. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, muy bien. Bueno, pues bienvenido, Pedro, una noche más aquí a Más Allá de la Realidad. Y yo creo, yo no sé, con tantísima información como dispones, Pedro, vamos a intentar por lo menos arrojar un poco más de luz, ¿no?, acerca de este asunto. Vamos a intentarlo, al menos. Vamos a intentarlo. Hablamos de las apariciones de Fátima. El tema central de esta noche, lógicamente, es el tercer secreto. No en sí las apariciones, sino el tercer secreto de Fátima. Si realmente lo que la Iglesia Católica en junio del año 2000 publicó oficialmente como el tercer secreto, vamos a intentar saber esta noche contigo si realmente es el secreto de Fátima real el que escribió Sor Lucía, o no lo es. Pero hagamos, Pedro, un poco de historia antes de estas apariciones en Fátima, en Portugal. La verdad es que hay que remontarse al año 17. 1917. Sí, y yo diría un poquito, esta es la época en que está el Papa Benedicto XV. Sí. Y llevan 3 años de terrible guerra, que era la Primera Guerra Mundial. Había una gran preocupación, habría un gran sufrimiento en el mundo. Entonces, él reconocía que aquello pues se le estaba yendo de las manos, ¿no? Y hubo una oración pública que hizo el 5 de mayo del 1917, en la que suplicó a la Virgen mostrar a él y a toda la humanidad el camino para obtener la paz. La Virgen respondió 8 días después dando un mensaje en Fátima. Este se produjo el día 13 de mayo de 1917, fue el primero. Es decir, que hubo una petición, un ruego, ¿no?, por parte del Papa, según nos dices. Parece ser que sí, Benedicto XV, y además públicamente como debe de hacerse, ante muchísima gente que había delante, ¿no?, reconociendo que los esfuerzos humanos no eran suficientes para solventar aquella situación tan dramática como fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Bueno, a partir del 13 de mayo de 1917, los días 13 durante 6 meses consecutivos, a las 12 del mediodía, excepto en el mes de agosto, que fueron retenidos los chavales, que la aparición tuvo lugar el día 19 de agosto, el día 13. Sí. El título que se le dio, la vocación era Nuestra Señora del Rosario, y el lugar fue Covadiría, Fátima, en Portugal. Pedro, hablamos esta noche del tercer secreto de Fátima, pero tenemos que aclarar a nuestros oyentes que cuando hablamos de los 3 secretos de Fátima, no son 3 secretos, sino un solo secreto dividido en 3 partes. Pues yo creo que quizás sea la primera vez que esto aparece, es en el verano de 1941, sí, cuando la hermana Lucía mencionó por primera vez la división del secreto de Fátima en tres partes distintas, ¿no? Es la primera, el primer dato que tenemos en la historia de las apariciones de Fátima. Vamos a conocer a continuación las dos primeras partes del secreto, o dicho más coloquialmente, de los dos primeros secretos revelados por la Virgen en Fátima. Si te parece, Pedro, vamos a leerlo nosotros, que tenemos aquí la información. Realmente, entraremos en detalle más tarde, pero Pedro, realmente te hago la pregunta. Si vemos, tengo ahora mismo el texto delante de lo que es el primer secreto escrito, también tenemos el segundo. En comparación con lo que se ha publicado por el Vaticano, por la Iglesia Católica, digamos que son bastante homogéneos, ¿no? En cuanto a extensión, son muy parecidos, ¿no? No son muy largos ninguno de los tres. No son muy largos. Quizás el segundo es un poquito más largo que el primero, y por las noticias que ya iremos viendo a lo largo del programa, pues el tercero es más o menos en extensión parecido al segundo, ¿no? Sí. No son grandes, no son largos, son muy sencillos y bastante simples en el fondo. Efectivamente. Bueno, vamos con el primer secreto de Fátima. La Virgen, como decíamos, a esos tres niños, Lucía, Francisco y Jacinta, vieron a la Virgen y les hizo partícipes a estos tres niños de tres secretos. Vamos a escuchar el primero de ellos en la voz de Fernando Vázquez. Fernando, cuando quieras, ¿qué fue exactamente lo que escribía Lucía? Así es, bueno, en primer lugar, saludar a Pedro Esteban. Don Pedro, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Que ya tenemos ganas de verle por aquí, por Madrid, caray. A ver si pronto lo hacemos. A ver si puede ser. Sí, sí. Muy bien, don Fernando, vamos con ese primer secreto de Fátima. Bueno, pues el primero consistió en la visión del infierno. Ahora vamos a debatir esto con... Leo ahora literalmente, abriendo comillas. Muy bien. Abrió la Virgen de nuevo las manos. Su luz penetró la tierra y vimos un mar de fuego, y sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas, transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que flotaban en aquel incendio, sostenidas por las llamas que salían del mismo con nubes de humo, cayendo en todas partes como caen las chispas en los grandes incendios. Sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de desesperación, horrorizaban y hacían temblar de dolor y espanto. Los demonios se distinguían por formas horribles y repugnantes de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes, como carbones negros calientes al rojo vivo. Ese es el primer secreto de Fátima. Lógicamente, Pedro, te pido que comentes, si te es posible, algunas cosas. Pedro, se nos habla aquí, en este primer secreto, se nos habla del infierno, se nos habla de los demonios, en formas horribles, de las almas, de esos condenados, retorciéndose entre gritos de dolor, etcétera, etcétera. ¿Realmente tú crees, Pedro, que se refiere esa visión a una existencia real como lugar de un infierno, de llamas, etcétera, etcétera? ¿Qué opinión tienes, Pedro? ¿Cómo podemos comprender este secreto? Sí, yo no lo sé. Yo sé que en alguna otra ocasión, pues yo imaginaba que teniendo unas criaturas, porque eran criaturas, y queriéndoles transmitir, pues, qué sé yo, el sufrimiento o la barbaridad que es el ir a parar allí para que actuáramos bien, quiso hacerle ver a los niños la barbaridad, o decir, el sufrimiento que se podía llegar a padecer por no hacer cuatro cosas que son muy sencillas, y es ser persona, ser un ser humano. Ahora bien, no parece que sea tan fácil, y es cierto que allá se lo dijeron. Hay una cosa bastante importante. Yo entiendo que eso, el mensaje es así, es decir, tú imagínate que tú eras unos niños de 7 a 10 años, le quieres explicar lo que es el infierno. Sí. Es evidente que le estás explicando. Claro, el infierno puede ser incluso la propia tierra, es decir, la ausencia del amor, la ausencia de Dios, el estar apartado de Dios, de ese amor, ya es un infierno. Pero transmitirle eso a los niños para decirle, fijaros lo importante que es esto, fijaros si es importante y puede ser grave, que mira lo que ocurre. Pero yo sí que matizaría una cosa, distingue entre demonios y almas. Y posteriormente, y en muchísimas apariciones marianas, la Virgen está diciendo que con la oración a las almas se les puede sacar. No es un infierno eterno para las almas. Es decir, es como si de alguna forma de vida, si se ora por ellas, si se pide por ellas, se les puede dar una nueva oportunidad. Quizás está hablando de la reencarnación veladamente, no lo sé. Sí. Una oportunidad para que salgan de ahí. No creo en un infierno eterno para las almas que, por lo que sea, pudieran caer en ese purgatorio, o llámalo como quieras. Siempre va a oportunidades. Dios es amor, es justicia, pero es padre y es amor. Entonces, yo entiendo que la forma de transmitir la Virgen es como diciendo, hay un lugar que es horroroso, donde estás apartado de todo, donde se sufre muchísimo, porque claro, si hablamos del sufrimiento del cuerpo, comprenderemos que es un sufrimiento más o menos que podemos comprender, pero no hay dolor más fuerte que el dolor espiritual, la ausencia del amor, la ausencia de estar en contacto con tu Creador. Eso es muy importante, y es tan fuerte que ella, yo me imagino que quería transmitírselo. Yo no puedo interpretar a la Virgen, ¿no?, porque no sé quién, pero sin embargo está diciendo la existencia de un infierno. Pero ojo, un infierno del que se puede salir. Claro, esto es muy importante, ¿eh? Claro, lo que apuntas, porque claro, si nos encontramos con la visión, Pedro, católica, no solamente católica, sino cristiana en todas sus vertientes, también la religión musulmana, el Islam, nos hablan de un infierno, es decir, de un lugar, pero es como se nos ha representado siempre, ¿no?, el infierno, como un lugar en el que están eternamente, porque la Iglesia Católica es cierto que sostiene las penas eternas, sin remisión ninguna, de los pecadores condenados, ¿no? Bueno, pues quizás, yo no sé, habla incluso casi de un estado mental. El infierno es un estado mental, es algo, bueno, casi virtual, ¿no? Pero sí. A mí el hecho de que digan esto me están dando pistas de que realmente existe algo, llámalo purgatorio, llámalo como tú quieras, llámalo infierno, llámalo la ausencia del amor, de la luz, del contacto con otros seres espirituales luminosos, y llámalo como quieras, pero el dolor del espíritu es muy fuerte, me da igual, pero y quizás me he apartado un poquito y me he ido. No, en absoluto, Pedro, pero no. Desde luego, yo no sé el por qué están cambiando continuamente, y sé que en muchísimas culturas existe, en el budismo no así tanto, ¿no? Pero sí que existe un sitio donde, si no has obrado bien, quedarás ahí. Efectivamente. Pero yo te digo que en todos los mensajes que está dando la Virgen, yo lo que quería retomar, no dice que sea para siempre, y está continuamente pidiendo que, por favor, que se rece el rosario. Esto es muy importante. Que se haga caso a Dios, que no se le dé la espalda, porque sin eso no se tiene nada, y que con eso se ayuda a las almas del purgatorio. Cuando se reza el rosario, una de las cosas que dice es un Padre Nuestro y tres Ave Marías por las almas del purgatorio. ¿Para qué? Para sacarlas, para ayudarlas, para aliviarlas. Me parece, luego, sí. Caray, ya pueden salir de ahí. Luego, no es un castigo, claro, eterno. Me parece muy interesante lo que dices. Primero por esto, porque no se trata de un castigo eterno. Es así. Esto es muy importante. Y segundo, porque dentro de la casuística, aquí nos metemos un poco en la casuística parapsicológica, de apariciones de fantasmas y de espectros, las fantasmogénesis y espectrogénesis, nos encontramos con difuntos, difuntas, que se aparecen diciendo, y hay una casuística enorme, los aficionados al tema lo sabrán bien, una casuística enorme que habla de esas apariciones, de esos aparecidos, que se aparecen para decir el bien que les hace la oración de los que estamos aquí. Eso es cierto, ¿eh? hay que dejarlo bien claro ahí. Sí, sí, sí. Pero hablo desde el punto de vista de la casuística. No te lo puedes imaginar. Efectivamente, así es, lo dicen las propias apariciones. Sí. Es muy importante la oración. Claro. Y les ayuda muchísimo. Es decir, si una persona, ¿cuántas veces, verdad, Pedro, hemos escuchado, seguro que tú también, yo conozco varios testimonios de personas que han tenido apariciones de seres que ya han fallecido, seres queridos o amigos, y que en esa aparición se les ha dicho, por favor, rezar por mí? Incluso en alguna ocasión se les ha pedido que se le haga una misa o varias misas. Sí. Se hace, y después el aparecido o la aparecida vuelve a presentarse dando las gracias, diciendo que ya está en paz y que ya se puede marchar. Sí. La oración nunca queda en un saco roto, ¿eh? Claro, es muy importante esto, efectivamente. Sí. Pedro, una pregunta. ¿Por qué hacías antes esa distinción entre almas y demonios? No te he entendido muy bien. Bueno, porque en ese fuego de demonios y almas, cuando en los mensajes que da la Virgen, en muchas apariciones marianas, jamás se hablan de los demonios. siempre se hablan de guerra, sí, que han empezado los demonios, sí, pero como diciendo que ellos de alguna forma están condenados de momento ahí. Es decir, llegará un momento, sí, que a lo mejor, entiendo yo en la grandeza de Dios, que salgan de ahí. Pero de momento no se habla de eso. Eso, digamos, que de alguna forma, cuando Jesús muere en la cruz, digamos que han sido juzgados. Y ahí permanecerán hasta que Dios diga, ¿hasta cuándo? Las almas, digamos que es diferente. Sí. Eso es que sería meternos demasiado en... Bien, pues lo dejamos, ¿qué te parece, Pedro? Sí, nos vamos a meter demasiado y nos vamos a salir bastante del tema. Muy bien, muy pero bien. Pero hay que distinguir entre esos demonios que fueron de alguna forma muy simbólica y quizás muy simple, más bien que simbólica, simple, es aquellos seres que no sabemos por qué, ni cómo, ni cuándo, de alguna forma se sublevaron, se hicieron verdaderamente, yo creo que una revuelta, incitaron a la gente a equivocarse. De hecho, siguen haciéndolo constantemente. Están instigando a la gente a que se desvíe del camino, a que se confunda, a que vaya allí, a que se aparte de él, a que dejen a Dios. Don Fernando, el segundo secreto de Fátima, ¿cómo dice textualmente? Bueno, pues textualmente dice así: vosotros habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción de mi Inmaculado Corazón. Si lo que yo te digo se hace, se salvarán muchas almas y habrá paz. La guerra está llegando a su fin, pero si no dejan de ofender a Dios, una peor sobrevendrá durante el pontificado de Pío XI. Cuando veáis una noche iluminada por una desconocida luz, sabed que esta es la gran señal dada a vosotros por Dios, que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre, la persecución de la Iglesia y al Santo Padre. Para impedir esto, yo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieren a mi petición, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, ella esparcirá sus errores por todo el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, y ella se convertirá, y será concedida al mundo un tiempo de paz. Ahí estaba, textualmente, el segundo secreto de Fátima. Pedro, ¿qué comentarios podemos hacer respecto a este segundo secreto, que es complejo? ¿Qué te parece? ¿Qué podemos comentar? Pues mira, uniéndolo con lo que acabamos de decir, en la segunda frase ya puede, para salvarlas, Dios quiere establecer... Efectivamente, dice, para salvarlas. Dice, vosotros habéis visto el infierno, dice... donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción de mi Inmaculado Corazón. Efectivamente, para salvarlas. Para salvarlas. ¿Esto bueno, implica qué? Implica que habría que hacer una serie de cosas que nos ha dicho, ¿no? Sí. Entonces, según Lucía, en una tercera memoria que hace en agosto de 1941, la Virgen dijo en la aparición que la guerra comenzaría en el reinado de Pío XI, sí, válido ahora mismo Fernando, pero se declaró en el año 1939, en tiempo de Pío XII. ¿Esto por qué se equivocó entonces? No, porque puede entenderse que la ocupación de Austria y parte de Checoslovaquia por parte, sí, de Hitler en 1938, sí, era de alguna forma el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. O sea que tampoco había cambiado tanto la cosa. Yo creo que realmente acertó. Sí. En cuanto a la señal dada por Dios de que iba a castigar el mundo por sus crímenes, sí, en forma de extraña luz. Hay una, sí, dice, veréis una noche iluminada por una desconocida luz. Sí. Esto se produjo el 25 de enero de 1938. Sí, ¿qué ocurrió? El hecho, pues, fue una aurora boreal, pero a lo bestia. Sí. Entre las 9 y las 11 de la noche. Era tan grande, fue visto en montones de países, de todo, sobre todo en el hemisferio norte, ¿no?, que se podía leer cualquier texto, el periódico, un libro, lo que fuera. Era realmente impresionante. La gente nunca habían visto una cosa de tan magnitud. era increíble. Sí. Y pero al mismo tiempo, y es muy importante, no hay que olvidar que durante el tiempo en que se llevaron las apariciones en otro lugar del mundo, Lenin empezaba en Rusia la revolución bolchevique, que culminó con el final de la democracia rusa el 19 de enero de 1918. Sí. Con millones de muertos, con sacrilegios, con quema de iglesias, con matanza de todos los clérigos, de todas las religiosas, violaciones. Violaciones, sí, sí. Se, terrible. Con las sagradas formas hicieron verdaderas barbaridades, barbaridades. Sí. En fin, ¿qué te voy a decir yo? Una guerra es terrible. Una revolución de este tipo, como fue terrible. Murieron muchísimos millones de personas. Y bueno, digamos que al mismo tiempo que estaba ocurriendo esto, digamos, en Rusia, simultáneamente, en Cuba diría, tres pastorcitos reciben del cielo para toda la humanidad un programa de remedio espiritual contrarrevolucionario. Sí. El rezo del Santo Rosario, la devoción al Inmaculado Corazón de María y la penitencia. Sin embargo, los hombres voluntariamente hemos rechazado la medicina recetada y ahora estamos pagando las consecuencias. Cuando digo penitencia, sí, hay una tendencia enseguida que la penitencia es hacer sacrificios, que yo no digo que también, que luego fue a través de la Edad Media, los días cuando es el día de miércoles de ceniza, sí, se les ponía la ceniza y tal, y se le ponían unas penas, era para los penados, ¿no? Sí. Pero realmente penitencia quiere decir arrepentirse, quizás también ha derivado en sacrificios. Si se hacen sacrificios, en general es para los demás y por los demás. Sí. No tanto para uno mismo, sino para los demás. Algún sacrificio ayudando a esta persona, yendo a ver a aquel anciano que está abandonado, viendo a un pobre paralítico que está allí, viendo a una persona que está sola con Alzheimer, o vaya usted a saber qué. Esos son sacrificios que se hacen por los demás, ayudando, siendo personas, ¿no? Pero la penitencia, la palabra es arrepentirse. Bueno, arrepentirse. Arrepentirse, claro. Hemos tomado un camino equivocado y lo que está pidiendo es simplemente que recemos el Santo Rosario, que tengamos la devoción al Inmaculado Corazón de María y que nos arrepintamos. El arrepentirse es decir, en un momento dado uno lleva una vida, pues San Francisco de Asís, por ejemplo, que llevó una vida, San Francisco de Asís al principio de su vida, su padre era un comerciante y una persona que estaba bien situada, fue a la guerra, era una persona pues como un guerrero, ¿no? ¿Qué hacían los guerreros en esa época? Pues imagínate, sí, todo lo que podían hacer y más, ¿no? Sí. Y en un momento determinado, pues hubo, pues eso más bien sería una especie de conversión, pero él se arrepintió. Arrepentirse es de alguna forma ser consciente de lo que uno ha estado haciendo no es correcto. Estoy equivocado y por lo tanto corrijo. Es corregir. Claro, pero va acompañado de un cambio de comportamiento. Por supuesto. De conducta. Y además profundo, es un cambio profundo. Efectivamente. Desde dentro hacia afuera. La conversión no es en tanto en cuanto uno se arrepiente, es como una especie de gracia, sí, que Dios te da, que significa, realmente significa volver, que es una palabra que viene del griego, que es epistrefo, sí, y el sustantivo es metanoia, que es el cambio de mente, ¿no? Sí. Y ahí sí, ahí la conversión es volver. ¿Volver dónde? Volver al camino. Claro. Pero eso digamos que es una gracia que Dios concede y que muchas veces, y tú sabes muy bien, en las apariciones marianas, una de las cosas, uno de los realmente barómetros que miden para saber si es real o no es real, son las conversiones. Efectivamente, gracias así es. De Dios. Así es, así es. Es así la conversión. Es. Porque no es tanto por el hombre que hace esto o lo otro. No es por eso. Es porque Dios en un momento determinado cree conveniente hacer esta gracia a una persona y se la da. Y ese es el cambio. Ese es el cambio, ese es volver a dónde, pues a tu casa, volver a lo que ibas a hacer en este mundo, sí, y que te has olvidado. Sí. Y no hay que olvidar que hubo un gran prodigio, me refiero en Fátima. Esto es muy importante la decirlo. La danza del sol. Efectivamente, sí. Pero he dicho, tres meses antes, sí, que habían congregadas, pues calculan que unas 70.000 personas, y que estaban todos los medios de comunicación, están filmados, salió en la prensa, salió en todos sitios, y bueno, no vamos a entrar en detalle porque creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando pues sabrán de qué iba aquello, ¿no? Era un día lluvioso, la gente estaba mojada, todo era barro y tal, de pronto salió el sol, se produjo la danza del sol, sí, luego la gente tiene las ropas secas, todo el mundo está viendo aquel prodigio, que quedaron todo el mundo diciendo, caray, lo que ha pasado aquí. Lo que ha pasado aquí. Esto es increíble, esto es increíble, ¿no? Sí. La gente ahora diría, qué fuerte, ¿no? Bueno, ocurrió eso. Luego ha ocurrido en otras apariciones marianas, ¿no? Sí. Es decir, que de alguna forma, como decía Pitita Ridruejo, para ella creo que era una especie de marchamo o de sello que autentificaba que la aparición es correcta. Efectivamente. Pero no necesariamente tiene que ser así, ¿eh? Sí. Que la otra parte, digamos, que también puede hacer esos prodigios, ¿eh? Ojo, uh-huh. Ojo, no siempre, yo no estoy tan de acuerdo en que el hecho de que haya una danza del sol, que no digo que no, pero no siempre el hecho de que haya una danza del sol quiere decir que la aparición de la Virgen sea auténtica. La otra parte puede hacer también verdaderos prodigios, milagros y montones de cosas. Pedro, hay una cosa que no entiendo muy bien. Yo te pido que me lo expliques porque seguramente soy portavoz en este momento de muchos oyentes. Has mencionado el rosario. El rosario. Es cierto que la Virgen en muchísimas de sus apariciones, por no decir en todas, hace especial hincapié en el rezo del rosario. ¿Por qué es tan importante el rosario? Te pregunto. Un poco de paso en el tema del tercer secreto, pero ¿por qué tantas veces la Virgen insiste una y otra vez en que el rezo del rosario tiene mucho poder, mucha importancia? Santiago, no deja de ser un mantra el repetir una Ave María, sí, y otra Ave María, una detrás de otra, que por cierto, tanto la Iglesia Católica como la Ortodoxa saben que no es Dios te salve María, ¿eh? No es Dios te salve María. La traducción del arameo es alégrate María. O sea, que estamos pero rezando es que ha algo en plan romano, sí. Porque era el saludar, era el saludo. El Dios saludo. Te salve. Salve, sí. Era el saludo de los romanos, ¿no? Sí. Bueno, pues... Sí, hasta Bisbal hace una canción, hasta Bisbal, David Bisbal hace una canción diciendo Ave María. Pero que, claro, pero realmente la traducción del arameo es sí. Alégrate María. Alégrate. Que Dios está contigo. Ponte contenta. Sí. Sé feliz. Es alégrate, sí. Sin embargo, bueno, ha quedado así, sí. Pero como te decía, no deja de ser un mantra, es una oración. Vamos a ver, en un rosario, ¿qué es lo que hay? Aparte de una serie de misterios que son de a través de la vida de Jesús y sus enseñanzas, pues está el Ave María, que ya digo que es el mantra donde aparece Jesús, en la palabra de él, Jesús. ¿Te acuerdas la oración del nombre de efectivamente Jesús? Pues aparece Jesús. La filocalia famosa. Sí. Y la otra es el Padre Nuestro, que fue la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, que a fin de cuentas es muy bueno y de alguna forma, si te fijas un poquito cuando estés rezando, incluso casi sin pensarlo, verás cómo decrece, incluso si hay tentaciones y tal, eso lo sabía San Bernardo y lo sabían montones de santos, que sabía cómo las tentaciones llegaban y apretaban rezando una Ave María y otra Ave María y otra Ave María, aquello desaparece, se disipa como la niebla. O si no, como decía el padre Calveras, el rosario es la antesala del misticismo. Uh-huh. Es curioso, ¿no? Es curioso. Se piensa que la gente, para hacer cosas, digamos, grandes, hay que hacer reflexiones morales o reflexiones escatológicas, sí, o yo qué sé. Caer en éxtasis, no hace levitar. Falta claro. Hay que ser como un niño y rezar tres oraciones de cuando te enseñaron cuando eras chiquitito, que no necesitas más. Y tampoco, de hecho, nunca te han pedido más. Ahora, si tú quieres hacer algo más, ve y ayuda a los demás. Es una oración perfecta. Me quedo con eso último que has dicho. Me ha encantado. Es una oración perfecta. Ayuda a los demás. Renuncia a ti mismo y ayuda a los demás. Esa es tu oración. Seguro que vas a cumplir tu karma, tu dharma y todo lo habido y por haber. Pedro, vamos ya a meternos directamente después de este preámbulo, que era necesario hacerlo, recordar el primer y segundo secretos de Fátima y de hablar de ciertas cosas que creo que son importantes. Vamos con el tercer secreto de Fátima, que es el tema central de esta noche. De todas formas, Santiago, sí, discúlpame, sí, pero de pronto así me viene un poco así a la cabeza. Sí, dime. Aquí somos cuerpo, necesitamos alimento. Sí. Es evidente, si no caeremos enfermos, ¿no? Pero es que en el espíritu nos pasa lo mismo. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Lo que nos está diciendo es que oremos. Claro. Que oremos de una forma u otra. Ella dice el rosario. Bien, pues el rosario. Orar. ¿Por qué? Porque es el alimento del espíritu. Es aquello con lo que nos une con nuestro Creador. Nos está diciendo continuamente que aquí estamos de paso, que esta no es nuestra casa, que tenemos que ir a otro sitio. Y la forma de alimentar ese espíritu es orando y rezando, teniendo esa humildad de ver que hay un Dios, que hay alguien por encima de ti, que es tu Creador, y que algún día tienes que volver a Él. No sé si me he explicado. Perfectamente, como un libro abierto. Bueno. Y entonces ya, pues si quieres, nos metemos directamente en la historia del tercer secreto de Fátima. ¿Cuándo y por qué se decide, Pedro, poner por escrito el tercer secreto? Porque el tercer secreto, como hemos dicho al principio, es una tercera parte de una sola revelación. Sí. Entonces, ¿cuándo y por qué se decide poner por escrito ese tercer secreto? Bueno, digamos que habían pasado ya unos cuantos años, porque esto fue hacia el año 1943, pues la hermana Lucía vivía entonces en el convento de las hermanas Doroteas de Tui, en España. Para la gente que nos pueda escuchar de fuera, luego en alguna página web, una cosa de ese tipo. Bueno, ya digo, cuando en junio del año 1943 enfermó y su condición era tan grave que llegó a los oídos del obispo da Silva, que era el obispo de Lidia Fátima, sí. Tanto que temió que la hermana pues muriera antes de haber revelado la tercera parte del secreto de Nuestra Señora de Fátima. Sí. Y entonces el canónigo Calamba, el amigo y asesor del obispo, le sugirió que por lo menos le pidiera a la hermana Lucía que escribiera el texto del tercer secreto y que después lo pusiera en un sobre lacrado donde él creyera para que posteriormente fuera abierto. Para que no se perdiera, claro. Claro, claro. Ese era el asunto. Entonces, quiero recordar, espera un momento, el 15 de septiembre de 1943, sí, el obispo da Silva fue a Tui para pedirle a la hermana Lucía que pusiera por escrito el secreto. Y además es curioso porque dicen que si realmente así lo deseaba, pero claro, la mujer no quedó satisfecha con esta orden. Se quedó luego pensativa diciendo, ¿cómo que si yo lo deseo? Y entonces le pidió a su obispo una orden por escrito, formal y perfectamente clara. Sí. Y a mediados de octubre del año 1943, es decir, ya había mejorado algo, pero dijo, el hombre se ve que pensó, dijo, realmente esto tenemos que tenerlo por escrito. El obispo da Silva le escribió a la hermana Lucía dándole la orden expresa que ella había pedido. Bien, y por ese fue el motivo por lo que la hermana Lucía escribió, sí, por orden de su obispo, sí, escribió la tercera parte del secreto de Fátima. Sí, porque los dos primeros secretos ya se conocían, ¿no, Pedro? Sí, se conocieron con bastante anterioridad. Y te pregunto, así a bote pronto, ¿por qué el tercer secreto no se reveló cuando el primero y el segundo? Porque la Virgen le dijo que no lo hiciera hasta que ella le dijera cuándo tenía que hacerlo. Bien. Que es lo que te iba a contar a continuación. Sí. Porque es que, claro, ten en cuenta que el obispo le da la orden en octubre del año 1943. Sí. Y el 2 de enero tiene verdaderos problemas para escribirlo. Ella dice en sus memorias que cada vez que se iba a poner a coger su pluma, entonces eran las plumillas aquellas mojando en el tintero, sí, y iba a escribir, pues no podía escribir. No sabía qué le pasaba, pero no podía escribirlo. No podía escribir. No, durante meses. Pero fíjate, era cuca, ¿eh? No se fijaba mucho. No se fiaba. No. ¿Por qué? La hermana Lucía no quiso confiar el secreto a nadie. Sí. Ni a su superior ni a nadie. Solo al obispo. Entonces fue el obispo Ferreira, que era arzobispo de Gurza, quien recibió de manos de la hermana Lucía el sobre lacrado que contenía el documento. Y el mismo día se lo entregó al obispo da Silva. Uh-huh. Fíjate qué cuidado puso, sí, para, sí, que sí, este, hoy mismo, sí, tiene que estar en manos del obispo da Silva. Efectivamente, es decir, es puesto en conocimiento de las autoridades eclesiásticas en 1944. Ese escrito de 1944 es supuestamente el mismo que se ha revelado públicamente en el 2000. Te sonríe, ¿no? Sí. ¿Te sonríes, sí, o te ríes? Sí, es que no lo sé. Bueno, pero te pregunto, hipotéticamente tendría que ser el mismo escrito, ¿no? Debería de serlo. Aquel que escribió y que lacró la... Pero parece que no. Parece que no casa. Parece que no concuerda. Por una, bueno, serie de acontecimientos que van a ir ocurriendo y veremos el transcurrir de todos estos acontecimientos y veremos que realmente, pues, no sé. Sí. Puede ser que lo sea, por poder puede ser. Bien. Pero de luego la interpretación que le dan no parece ser que sea la cierta, ¿eh? Bien, entraremos en ello dentro de algún tiempo. Fernando, creo que tiene alguna pregunta que hacerte. Fernando, adelante. Así es, en cuanto a la transmisión del tercer secreto a la jerarquía católica, ¿qué tres hechos debemos resaltar, Pedro? El primero, que el receptor inmediato del secreto fue el obispo da Silva, quien pudo haberlo leído en ese momento. ¿Lo leyó? ¿O no lo leyó? No, ¿no? ¿Lo leyó? No, no lo leyó. Pero es que esto se lo había dicho la misma hermana Lucía, uh-huh, por mandato de la Virgen. Sí. El obispo podía haberlo leído ese mismo día si hubiera querido. Sí. Pero es que este hombre estaba como atemorizado, agobiado por la responsabilidad de que hubiera tenido que asumir. Sí. Que asumir él, Y entonces no se atrevió. Eso he oído, Pedro. Este hombre tuvo miedo realmente. Es decir, a la hora de leer el tercer secreto dijo, yo por si acaso no lo leo, por si es demasiado fuerte, claro, yo esto no lo voy a leer. No quiso tener conocimiento del contenido. Uh-huh. Y entonces, ¿sabes lo que hizo? Pues lo lógico. ¿Qué hizo? Intentó confiárselo a la Santa Sede. Pero uh-huh. Roma rehusó recibir el documento. Sí. Entonces tuvo que haber un acuerdo. ¿A que rehusó Roma recibirlo? ¿Por qué? Eso ya no lo sé. No se sabe. Habrá que preguntárselo al Vaticano. A los responsables. Se acordó entonces que en caso de que muriera el obispo da Silva, el sobre sería confiado al cardenal Cerejeira, que era prelado de Lisboa. Uh-huh. Y, por tanto, lo quiero decir como primer punto. Por tanto, es falso decir que el tercer secreto está destinado exclusivamente al Santo Padre. No es verdad. No es verdad. Tanto el obispo da Silva como el cardenal Cerejeira lo podían haber leído. Sí. Pero no lo quisieron hacer. No quisieron hacerlo. Desde luego, el depositario era el obispo da Silva. Y él dijo, yo esto no lo quiero ver. Yo imagino que el cardenal Cerejeira dijo, bueno, por lo que él diga, uh-huh. es el que tiene la autoridad dentro de su diócesis, ¿no? Sí. Es falso. Bueno, segunda consideración. Sí. La hermana Lucía quería que el Papa Pío XII conociera secreto lo más pronto posible. Se sentía un poco como agobiada. Quiero que lo conozca ya. Sí. Desgraciadamente, esto no sucedió. ¿No lo conoció Pío XII? No, murió antes. ¿Murió antes? Murió antes. Uh-huh. Y no lo conoció. Sí. Y tercero, cuando el obispo da Silva insistía en no querer abrir el sobre, sí. la hermana Lucía le hizo prometer, según el canónigo Calamba, que estaba presente, que el tercer secreto sería abierto y leído al mundo, ya fuese después de su muerte sí. o en 1960, lo que ocurriera primero. Sí. Y fíjate si es curioso, parece como si Dios deseara ¿sí? que los dirigentes de la Iglesia uh-huh. creyeran en el secreto de Nuestra Señora y lo hicieran público al mundo. Es decir, vosotros que sois los que mandáis en la Iglesia, los que organizáis la Iglesia, tenéis que creer en esto que yo estoy diciendo a través de una sierva humilde, sencilla. Sí, sí. Bueno, pues el resultado lo tenemos ahí, yo no lo sé. Aquí yo no hay muchas, sé, pero, yo no sé, no entiendo muy bien. Que es muy difícil comprender todo esto. Sí, es que claro, si se habla de 1960 como fecha para hacer público ese secreto, y el Vaticano supuestamente lo hace público en el 2000, han pasado 40 años. Claro. Entraremos después en ello, ¿qué te parece? Luego hay una serie de informaciones que dice, no antes de 1944, ni después de 1960. Sí. Porque después la explicaría la hermana Lucía, sería más claro en ese momento. O porque así lo deseaba la Virgen. Y dicen, en el año 1946, seguramente se equivoca. Sí. Te recuerdo que la Segunda Guerra Mundial empezó en el 39 y terminó en el 45, ¿eh? Sí. Por eso no lo sé yo, porque la hermana Lucía tenía tanta ganas sí. de que realmente aquello se hiciera. Yo no sé el por qué, pero dijo por lo menos en el año 60. O si muero yo, o en el año 60. O en el 1960. ¿Eh? Porque va a ser más claro en ese momento. Curioso, curioso, sin duda alguna. Bueno. Pedro, ¿cuándo solicita la Santa Sede oficialmente el tercer secreto de Fátima? Ah, esto es muy interesante, Pedro, lo bueno, que ha preguntado eso Fernando. Se sí. hizo en el año 1957. Uh-huh. A mediados de marzo. Hasta ese momento, Pedro, la Santa Sede no lo había pedido oficialmente. No lo había pedido, no quiso saber nada. ¿Por qué? No lo sé. Parece que quema, ¿no?, el tercer secreto. Sí, no lo sé. ¿Qué contendrá?, me pregunto yo. Pero es que no lo sé. Si quizás por no tener complicaciones, no tener problemas, o no tener que dar la cara, o no tener que decir que sí o no. Son decisiones que hay que tomar y que cada uno es responsable de sus decisiones, ¿no? Yo te puedo decir que a mediados de marzo de 1957, el obispo da Silva le encargó a su obispo auxiliar Venancio la responsabilidad de entregar el documento al obispo Cento, que era de entonces nuncio apostólico en Lisboa. El obispo Venancio había pedido, que era cuco y además tenía su lógica, había pedido a su superior que leyera el secreto y que sacara una copia del manuscrito antes de mandarlo a Roma. Pero da Silva, que era ya un anciano, persistió en su negativa. ¿Por qué? Sí. Santiago, no lo sé. Yo no sé por qué da Silva no quiso sacar ni siquiera una copia. Pero no lo sabes tú ni lo sabe nadie. No. O casi nadie, vamos a decir. No, yo no lo sé. No lo sé, claro. Tendríamos que preguntárselo a través de una medium a ver si el hombre... Claro, por eso yo que casi nadie. Este hombre ya murió hace años, ¿no? Claro. Joder, claro, yo ya no lo sé. Claro. O sea, uno más que tampoco quiere saber nada. Claro. Ay, Dios mío. Es así, Santiago, es así. Bueno, seguimos con... Es un poco la historia de lo que ha ocurrido. Sí, no, es que... No lo que nos gustaría a nosotros que fuera, es lo que ha pasado y lo que ha ocurrido. Es muy interesante y llama, y seguro que a nuestros queridos oyentes les llama muchísimo la atención, el comprobar en tus palabras que estás, que has bebido en fuentes muy, muy fiables, que tanto unos como otros se van pasando la pelota, pero ninguno quiere saber nada del asunto, ni quiere ni siquiera leerlo, ¿no? Fernando, ¿tienes alguna pregunta por ahí más? Porque me solicitas la palabra. Así es, Pedro, ¿se sabe de cuántas líneas consta el secreto? Muy interesante. Sí, sí. Mira, como te decía antes, el obispo Venancio, el 13 de febrero, tengo aquí una notación, el 13 de febrero de 1983, sí. Ya cada sirva no quería hacer una copia, porque no quería hacer la copia. Sí. Aquí hay un error de, creo yo, de fecha, pero bueno. Sí. El 13 de febrero de ese mismo año, ya que Da Silva no quería hacer una copia, como te decía, se tuvo que contentar con mirar el sobre mientras lo tenía contra la luz. ¿A contraluz? Claro. Es decir, como diciendo, no lo abro, pero voy a ver si veo algo, ¿no? Voy a ver qué puedo ver sin abrirlo. A ver qué puedo ver, exactamente. Sí, no puedo desobedecer. A su superior no podía desobedecerlo. Claro, ¿no? Claro. Pero sí hacer alguna triquiñuela, ¿no? ¿Y qué vio? Pues vio una pequeña hoja dentro del sobre. Sí. De la cual midió el tamaño exacto, uh-huh. Y por esto sabemos que el tercer secreto no es muy largo. Probablemente consta de entre 20 y 25 renglones. Es decir, como decíamos en un principio, aproximadamente tan largo como el segundo secreto. Como el segundo secreto que ha leído Fernando. Claro. Uh-huh. Y entonces, el 16 de abril del 1957, el sobre sellado llegó a Roma y fue depositado en la oficina del Papa Pío XII en un pequeño cofre que decía Secreto de la Santa Sede. Uh-huh. Lo sabemos por un periodista que se llama Robert Sejú, que le había hecho una entrevista a la madre Pascualina, que era quien cuidaba al Papa Pío XII. O sea, que llega en el 57 al Vaticano. Sí, en el secreto. 17 de abril del año 1957. Lo pidieron a mediados de marzo del 57. Más preguntas, don Fernando. Así es, ya hemos dicho antes, Pedro, que el Papa Pío XII no llegó a conocer el secreto, pero ¿por qué no se hizo oficial en 1960, tal y como había pedido a Sor Lucía? Bueno, claro, es que me viene la pregunta esta. Claro, la pregunta del millón que muchísima gente se hace, ¿eh? Ya, claro, si yo lo sé y te tengo que decir, no lo sé. Te ponemos en un, claro, en un aprieto. No, pero la hermana Lucía estaba muy disgustada. Sí. Porque quería que el Papa Pío XII lo leyera y se dirigió al Padre Fuentes el 26 de diciembre de 1957. El Padre Fuentes era quien tenía a su cargo la postulación de la beatificación de Jacinto y Francisco. De los otros niños. De Jacinto y Francisco, perdón. Sí, de Jacinto y Francisco. Sí, sí. Diciéndole, la Santísima Virgen está muy triste, pues nadie le da ninguna importancia a su mensaje. Uh-huh. Ni los buenos, ni los malos. Y ya te digo que el Papa Pío XII prefirió esperar hasta 1960, pero murió antes de ese año. Murió antes. Claro. Uh-huh. Y ahí queda el asunto. Es que no lo sé. Uh-huh. Pío XII, después nos encontramos con Juan XXIII, el llamado Papa Bueno. Sí. Este sí lo leyó, ¿no? El tercer secreto de Fátima un lo leyó. Un Papa Bueno, además es conocido como Papa Bueno, pero ya me veo cuando haga los Politik, cómo realmente le hicieron una trampa terrible. Con sí. Toda su buena voluntad, pero le hicieron una trampa muy, muy grande. ¿Lo leyó Juan XXIII el tercer secreto de Fátima, Pedro? Sí. Al acercarse el año de 1960, toda la cristiandad esperaba la prometida revelación del secreto. Sí. El Papa Juan XXIII hizo que el sobre le fuera entregado en Castelgandolfo. Sí. Donde veranea el Papa. El sitio de veraneo, el día 17 de agosto de 1959. Sí. Y el Papa no abrió el sobre inmediatamente, pidió un traductor del portugués y, bueno, y además declaró, estoy esperando para leerlo con mi confesor. La lectura del secreto fue hecho pues unos días más tarde y posteriormente el Papa Juan XXIII hizo que le diera el secreto al Cardenal Octaviani, prefecto de la Santa Sede. Sí. De acuerdo con la orden de la Santísima Virgen, que fue transmitida a través de la hermana Lucía, el prelado a cargo, el obispo de Leiria, incluso el prelado, de Lisboa, habían asumido el compromiso de revelar su contenido completo a más tardar el 1960. Pues si se llegan a, si se espera un poco más, vamos al siglo 22. Pero es que, tú fíjate. De verdad, ustedes que frivolice un poco, pero es que es la verdad. Sí, claro. El 8 de febrero de 1960 se supo, por medio de un simple comunicado de prensa, que el tercer secreto de Fátima no sería revelado. Por un comunicado de prensa. Sí, sí, sin esto ninguna explicación, así de pronto dijeron, no se va a comunicar. No se hace público. Ya está. Porque lo decimos nosotros. Claro, lo que pasa es que yo quiero recordar que a una pregunta que alguien le hizo al Papa Juan XXIII de por qué no se hacía público la tercera parte del secreto, sí, respondió... se le preguntó, sí. Yo no quiero ser profeta de calamidades. Efectivamente. Luego, Santiago, claro, el asunto... ¿Es de cierta gravedad o no? Debe ser serio, bastante serio. Porque para mí Juan XXIII era un papa majete, ¿no? Sí, creo que sí. Conciliable, bonachón. Si dice que no quiere ser profeta de calamidades, o estaba mintiendo cínicamente... No creo. Que yo no lo creo, o realmente el asunto era grave. Claro. Entiendo, sí, sí, yo. Efectivamente. Y lo dejo. Lo que dices lo corroboro porque también lo... De fuentes muy serias y muy fiables. Y efectivamente, cuando se le pregunta a Juan XXIII... por el contenido del tercer secreto de Fátima, dijo eso, no quiero ser profeta de calamidades. Eso está escrito, ¿eh? Efectivamente, así. Y creo que está grabado. Efectivamente. Yo lo que me pregunto, al hilo de todo esto, y pese a la insistencia de la Virgen, a la insistencia de Sor Lucía, en que se haga público en como mucho 1960, ¿por qué? ¿Qué es lo que puede llevar a la Iglesia a retrasarlo de esa forma y luego contarnos una cosa que parece ser que, bueno, pues... Que, ahora lo leeremos, entraremos en ello. Fernando, no entiendo. Sí. Ya verás como más o menos lo vamos a ir viendo, ¿eh? Efectivamente, sí, sí. Más o menos lo vamos a ir viendo, que luego cada uno saque sus conclusiones. Y es evidente, y para todas las personas que puedan escuchar esto, incluso a personas que no son cristianas, o que lo son pero no practican... No importa, no importa. O que pasan. No te lo digo esto porque yo incluso, hablando un día de las apariciones de Paradonado del Escorial, sí, en un sitio donde había un sacerdote, yo oí un comentario del propio sacerdote que dijo, la Virgen se va a aparecer. Sí, y es esto, esto es el colmo ya, ¿eh? Sí, no, pero bueno, y gente que no son sacerdotes, o sea, oye, puede pasar de todo, te digo la verdad. Hay gente que reza el rosario todos los días y realmente no cree que las apariciones marianas se produzcan. Lo cual es un contrasentido, ¿eh? Bueno, sí, pero es cierto. Claro, porque sí, es decir, si una persona reza el rosario es porque cree en la Virgen, pero la Virgen se aparece, y la Virgen es quien dice que se reza el rosario. Pero vamos a ver, Santiago. Claro. Si hay cantidad de espíritus. Sí. Mario, más o menos evolucionado, evidentemente con el permiso de Dios, que todo lo controla y todo lo supervisa, y se manifiestan aquí en el mundo de los vivos, que decimos nosotros los vivos, que estamos más muertos que los otros. Sí. ¿Por qué no se puede aparecer la Virgen María simplemente como un espíritu, que para mí es un espíritu elevadísimo? Evidentemente. ¿Cómo no se va a poder aparecer y dar un mensaje? Pero siempre hay gente que por primera vez se acerca a la radio, a estos programas. Sí, es cierto, afortunadamente. Es verdad, siempre hay gente nueva que se interesa por temas y tal. Es cierto. Entonces, bueno, para todas esas personas, pues que sepan que este hecho pues ocurrió, que la Virgen se puede aparecer o no, que ellos saquen sus conclusiones, que lo vean, que se acerquen a este mundo espiritual y que es fenomenal. Y bueno, y ahí está, y punto. Y que cada uno saque sus conclusiones, ¿verdad? Claro, claro. Porque, mira, es que, vamos a ver, es que va por la Virgen. Iba a decirlo, y al final no lo he dicho, lo voy a decir. Sí. Hay en el Bhagavad Gita, dentro de Mahabharata, de los hindúes... De los hindúes. Hay un arquetipo que es genial porque es Arjuna, que Arjuna, al hombre... Y Krishna, que es la divinidad, ¿no? Sí. Entonces van a entrar en una batalla, en un combate, y entonces hay un diálogo continuo entre Krishna y Arjuna. Dice, pero ¿cómo voy a matar a mi hermano? Pues tú haz lo que tienes que hacer y tal. Bueno, es para leerlo, realmente es para leerlo, no es para hablarlo aquí. Sí. Pero hay ese arquetipo, lo podemos trasladar al Evangelio Joánico, Evangelio de San Juan. De San Juan. Cuando está en la cruz, está casi a punto de morir, está Juan allí y está la Virgen María también. Al pie de la cruz de Jesús. Y entonces le dice... madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Efectivamente. Bueno, para mí Juan ahí es Arjuna, representa a la humanidad, al hombre. Y la Virgen en ese momento, como ser espiritual, significaría Krishna, la espiritualidad. Es como si de alguna manera Jesús dejara a la Virgen como intermediaria entre Dios y los hombres. Efectivamente. De ahí por qué continuamente y últimamente más la Virgen está continuamente apareciendo. Apareciéndose. Advirtiendo, sí, que el 99,99%, por no poner más nueve detrás, sí, son falsas. No son ciertas, pero que no es menos cierto que hay un porcentaje, aunque sea pequeño, que son de verdad. Y hay montones de apariciones que no son en sitios públicos y que son en tu casa, en tu alcoba. Y se están produciendo y se dicen cosas. La gente calla. La gente escucha. Si alguien le resuena en su cabeza de un sueño que ha tenido, en esa entrevela que hay antes de dormirse, pues que sepa que es verdad, que está ahí, que es nuestra madre y que nos va a ayudar. Que está para eso, si es intermediaria entre Dios y nosotros. Eso lo sabían montones de santos, hombre. Pero bueno, para esas personas que se acercan por primera vez a este tipo de temas, tan, bueno, tan ahora en la moda que hay ahora mismo, sí. Este tema, esta gente está pasada, pero ¿de qué hablan esta gente? De la Virgen, de el Señor, desde qué, pero están locos, macho, pero si la iglesia nada más quedan las cuatro viejas, eso ya está, si ahí no va nadie. Sí. Bueno, pues es un asunto bastante más serio de lo que la gente en un principio podría pensar, ¿eh? Sí. Es muy serio. Muy bien, pasamos, hemos hablado de Juan XXIII, Sí, el siguiente papa sería Pablo VI, sí, ¿no? Pablo VI sí conoció el secreto de Fátima, el tercer secreto de Fátima. Sí, Pablo VI sabe que también lo leyó. Lo leyó. Y fue a Fátima en peregrinación. Sí. Y lo que pasa es que ahí ocurrió un hecho un tanto desagradable, porque el día 13 de mayo de 1967, conmemoración de la desaparición de la Virgen de Fátima, Sor Lucía se reúne con el Papa Pablo VI en la plaza pública, donde hay 1 millón de peregrinos, y ruega a hablar con el Papa, pues a un obispo, a alguien, y dice, quiero hablar con el Papa. Y entonces, pues, rompe a llorar cuando el Papa la rechaza y le dice que hable con su obispo. Es que increíble. Sor Lucía rogó al Papa Pablo VI, a través de un intermediario o directamente, no lo sé exactamente, publicara el tercer secreto. Sí. Pero el Papa rehusó hacerlo. O sea, Sor Lucía no ha parado de instar a cada uno de los papas que, por favor, que publiquen. ¿Por qué? Pues simplemente porque estamos ya en el año 67. Y lo más tardar que podía publicarse es el año 60. El 60. Y tampoco quiso hacerlo público. Tampoco. Rehusó hacerlo público. Es decir, que lo leyó y dijo, yo no lo hago público, esto que lo haga otro, ¿no? Sí, señor. Joder, pues es tremendo. Y se me ha gustado a los santos lugares. Sí. Pero no lo hace público. No. No lo hace público. No lo hace. Vamos ahora con otro papa, Juan Pablo I. Sí, el que murió precozmente, sí. Que sí conoció el tercer secreto. Habló largamente con Sor Lucía y se dispuso a hacerlo público. Pedro, ¿qué nos puedes comentar acerca de este punto? Yo creo que aquí, Pedro, mete el dedo en la llaga, Fernando, porque aquí hay mucho que decir, yo Bueno, creo. Primero hablamos de eso, luego, si queréis, nos metemos en lo que quieras. Si ocurrió algo, si fue natural, si no fue natural, que es lo que creo que quieres decir, ¿no? Sí, entre otras cosas, sí. Bueno, el Papa Juan Pablo I es evidente que era un gran devoto de Nuestra Señora de Fátima. En 1977 hizo una peregrinación a la Cova de Iría, y la propia hermana Lucía le pidió que se reuniera con ella. El cardenal Albino Luciani fue entonces al Carmel de Coimbra y conversó largamente con ella y dejó muy impresionado al cardenal. A su regreso a Italia, sí, informó a su séquito, de lo conmovido que estaba y de la seriedad del mensaje. Después habló y escribió acerca de Fátima y expresó su admiración y su total confianza en la hermana Lucía. Uh-huh. Una vez hecho papa, indudablemente quiso preparar a la opinión pública. Sí. Antes de hacerlo, perdón la redundancia, público. Sí, sí. Digo yo, debía ser muy grave para tener que preparar a la opinión. Claro. Es evidente, es evidente. Esto otra vez tenía que ser muy importante. Algo muy serio, muy grave. Algo serio. Claro. Si no, ¿para qué tiene que preparar a la gente? Bueno, pues desgraciadamente no fue trágicamente arrebatado antes de que hubiera podido decir algo al respecto. Es decir, que tenía intención Juan Pablo I de hacerlo público. Vamos, no te quepa la menor duda. Antes de un año de su papado ya lo hubiera hecho. Pedro, te hago la pregunta muy directamente. Dígame usted. ¿Juan Pablo I fue asesinado o no? Hombre, dicho así, a bote pronto, sería un poco... No, no te digo que me respondas, no te pido, que no te pongo en el aprieto. La pregunta que me haces es que para sí o no. No, te iba a decir que no te pregunto si sí o si no. Te pregunto si fue asesinado. ¿Qué opinas tú en cuanto a la información que tenemos? Es decir, ¿qué indicios hay de que pudo ser muerte natural o qué indicios hay de que pudo ser un asesinato? ¿Un envenenamiento o, como se ha dicho, otras sustancias? No me quiero enredar mucho en sí, esto, ¿no? Porque el programa es largo. Abrimos un paréntesis y quedan muchas cosas muy interesantes que decir del tercer secreto, sí. Es evidente que el Papa había hecho un organigrama increíble. Sí. El cardenal Villot, que era te hablo todo esto de memoria, el cardenal Villot, que era secretario de Estado, cuando vio toda la cantidad de reformas que había, lo que era la banca vaticana, por el Maciscus, aquel, el cardenal de Nueva York, creo que era, la cantidad de miles de cuentas que estaban apercibidos por el banco italiano diciendo, pero ¿qué esto qué es? Blanqueo de dinero, miles de cuentas aquí. ¿Qué está pasando aquí? y lo destituía. Destituía al cardenal Billot, destituía al prefecto de la fe, destituía, bueno, yo no sabes, en el organigrama todos los que caían. El cardenal de Venecia venía no sé dónde, el cardenal no sé qué venía para allá. Iba a cambiarlo todo. Quería ser, él no concebía que un papa tuviera todos aquellos recursos y todos aquellos medios. Quería ser el papa pobre para los pobres. Sí. Claro, el cardenal Billot le respondió y le dijo, Santo Padre, yo haré lo que usted diga, pero está usted cargándose la herencia. Lo decía Jesús López en un reportaje que salió hace unos domingos en El Mundo. Yo le hago caso, pero se va a cargar usted toda la herencia de Juan XXIII, de Pablo VI y tal. Sí. Y entonces le respondió, ningún papa pues está... eternamente en el cargo. Bueno, y a mí que me cuentas, es que iba a quitar a todo el mundo. Estaba la P2, la logia masónica, sí. Está el Banco Ambrosiano. Es más, Santiago. Sí. Él le comentó a una persona muy cercana suya, que era su secretario, le dijo, el próximo papa ya sé quién va a ser. Una vez le llamaba al extranjero y otra vez le llamaba el que estaba enfrente de mí en el cónclave. ¿Y quién era? Este era Juan Pablo II. Seguimos con el asunto. Lo pudieron matar, Santiago. Lo pudieron matar. Sí, porque Sor Vicenza, hay engaños por todas partes. Sor Vicenza, que es la que le lleva el desayuno, que no le gustaba el que lo introdujeran dentro de su habitación, lo dejaba en una mesita al lado de su puerta. Sí. Y ahí pudieron, él padecía de baja tensión, de una hipotensión. Sí. Y pudieron haberle echado, pues, un hipotensor con mucha cantidad. Sí. Quedó muerto con todos los papeles que tenía en la mano. Pero en vez de decir que había muerto a las 5:00 de la mañana, le hicieron creer a todo el mundo que había muerto a las 11:00 de la mañana. Cuando los cardenales de Venecia y el otro, que iban a ser los que iban a estar mandando allí, llegaron, ya estaba embalsamado. ¿Quién le hacía la autopsia? Claro. Después está embalsamado, ya no vale para nada. Dedicaremos un capítulo, si te parece, en otra ocasión, eso, Pedro. Es un programa entero. Sí, sí, un programa, a la muerte de Juan Pablo I. Bueno. Perdona. No, si he sido yo que te he preguntado, Pedro, no tienes por qué pedir perdón. Continuemos con el asunto de esta noche, el tercer secreto de Fátima. Y nos vamos ya metiendo, Pedro, en temas, cada vez, según avanzamos en la entrevista, en temas cada vez más escabrosos y yo creo que más interesantes. Fernando tiene una pregunta para hacerte. Así es, el tercer secreto no es tan solo una llamada a la oración y a la penitencia, ¿verdad, Pedro? Claro, o sea, esto se ha dicho, Pedro, ¿no? Pues no, no, evidentemente es. No. En realidad esto ya está en la segunda parte del secreto de Fátima. Claro, claro. Y tampoco explicaría la dificultad que tuvo la hermana Lucía de octubre de 1943 a enero de 1944 para escribir 25 renglones del secreto. Yo, de verdad, sinceramente, si solo se tratara de una llamada a la oración y a la penitencia, ¿queréis decir qué dificultad habría tenido para escribirlo? Claro, efectivamente. Y no solamente eso, sino en cada uno de los papas que hemos citado y que has citado, en hacerlo público sin ningún problema, ¿no? Ahí con eso está dicho, Santi. Efectivamente, yo creo que está muy claro, ¿no? Pero, ¿qué dificultades había tenido? Efectivamente. Rezar y arrepentiros. Vale. Pues mira, eso lo escribo yo aquí ahora mismo. Efectivamente. No es algo tan grave como lo que parece que es, ¿no? En cuanto a las falsas hipótesis barajadas, Pedro, que se han planteado para intentar decir qué es lo que revela este tercer secreto de Fátima, encontramos, por ejemplo, que era, en palabras de Juan XXIII, un nuevo Pentecostés, por ejemplo, o incluso se ha hablado de que este tercer secreto de Fátima nos habla del fin del mundo. ¿Qué opinas, Pedro, al respecto? ¿Qué puedes decir? Bueno. El tercer secreto de Fátima, ciertamente, yo creo que no concuerda con las opiniones optimistas del Papa Juan XXIII, que proclama que el secreto sería un nuevo Pentecostés, como dices, sí. Una nueva primera para la Iglesia. Sí. Porque, claro, el cardenal Cerejeira dice, si fuera placentero, no lo habían hecho saber. Como no se nos ha dicho nada, el hecho es que debe ser triste. Y yo te digo una cosa, bueno, es posible que sí, pero no se dice nada de lo que ocurrirá hasta que llegue ese nuevo Pentecostés. Es decir, el final es posible que sea ese. Lo que no omite es que no quiere ser profeta de calamidades. Efectivamente. ¿Entiendes? Es decir, es posible que tengamos que pasar por una prueba muy fuerte. Para llegar a ese... A ese nuevo Pentecostés. A esa nueva primavera de la Iglesia, sí. En que solamente habrá un solo rebaño, sí. Y un solo pastor. Claro, pero lo que hay que pasar antes es lo que quizás se callan. Lo dejo ahí. Claro. Claro. Y tampoco se trata del anuncio del fin del mundo. Pues la profecía de Fátima termina con una promesa que yo creo que es maravillosa e incondicional. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Y vuelvo a decir lo mismo. El asunto es que, ¿qué sucederá y cómo sucederá antes de que el corazón inmaculado de la Virgen triunfe? Efectivamente. ¿Qué va a ocurrir entre esos dos? Esa es la pregunta. Entre esos dos. lapsos de tiempo. ¿Qué, qué va a ocurrir en medio? Eso es lo que no quieren decirnos realmente. Claro, claro. Porque debe de ser muy preocupante y agobiante en que la Iglesia seguramente, y esto es una cosa totalmente mía, seguramente pierde todo su poder. No tiene sentido que exista la Iglesia. Es muy duro eso, ¿eh? Muy duro, pero yo me temo que las cosas van por ahí. Es muy duro, muy duro. Habrá una nueva Iglesia, claro, pero no como la que está montada ahora, que parece el ejército romano. Te lo digo así, como sí, no, no, aquí hay libertad de expresión, por supuesto que sí. Bueno. Siempre y cuando no se falte el respeto, que no es el caso de ahora mismo. Yo no intento faltar el respeto, bien lo sabe Santiago. No, no, no. Si en cualquier caso, si cualquiera de los cardenales estos que están en la curia me quieren excomulgar, que me excomulguen. Me da absolutamente lo mismo. Sí, no, lo digo porque alguna vez en otros programas, no en este precisamente, pues hay algún oyente que a veces a lo mejor pues llama y suelta un taco, pues no, aquí insultar, no estamos insultando a nadie, simplemente estamos expresando nuestras opiniones, ¿no? Sí. Fernando, más preguntas. Está muy interesado Fernando en el asunto, ¿eh? Es que está interesantísimo. Es interesante, ¿verdad? Sí, señor. Y Pedro sabe mucho del asunto. A ver, ¿qué quieres preguntarle a Pedro? Bueno, pues el 10 de septiembre de 1984... Se ha informado también Fernando, Pedro, como sí, ves. Sí, sí, se ha informado bastante. Se ha informado, pero bien, a ver. Bueno, pues en esta fecha, 10 de septiembre del 84, como decimos, el obispo Cosme do Amaral, el presente obispo de Leiria, en Fátima, ¿qué declaró en el aula magna de la Universidad Técnica de Viena durante el transcurso de un periodo de preguntas y respuestas? A ver, esta pregunta tiene... Bastante simple, ¿no? Sí, dijo que el tercer secreto de Fátima no habla ni de bombas atómicas, ni de guerras nucleares, ni de misiles SS-20 y de otras cosas, ¿no? Su contenido solo concierne a nuestra fe. Yo creo que es la pérdida de fe, creo, parece ser... lo que la Virgen predijo precisamente para nuestra época. Ahí es a donde llegamos. Si sus peticiones no se cumplían. Y ese es el drama, Santiago, que hemos estado viviendo desde 1900, como mismo desde 1960. Y sus peticiones, ya veremos, cómo no se han cumplido. Pues la pérdida de fe, chicos, sale a la calle. Por eso te pregunto que si puede referirse este tercer secreto de Fátima a lo que se llama apostasía, es decir, la falta de fe. No digo, Pedro, la falta de fe en la Iglesia Católica solamente, ¿eh? Cuando... No, es general en el mundo entero. Es general, no hablo solamente de los católicos, hablo en general. Sí, y quizás la que está en auge es la budista. ¿La budista? Sí, es la budista. La budista es más permisiva, no hay castigos, es toda una evolución, de una reencarnación a otra reencarnación, y quizás hacer más permisiva a la gente le entra mejor, porque eso del castigo... como que ahora mismo no está muy bien, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y eso, por eso, en Estados Unidos, que cuajó bastante, sobre todo en actores de primera línea, hay mucho mimetismo, porque la sociedad hoy ahora mismo es muy global, a través de Internet, y de montones, de la prensa, de las revistas, pues hay un cierto mimetismo, y entonces la gente tiende a hacer un poco, se deja arrastrar por lo que hacen otros, entiendo yo, pero bueno. Sí, sí. Refiriéndome a la pregunta esta que me haces... de la apostasía. La apostasía. La hermana Lucía... yo creo que estaba deseosa para indicarnos la primera pista del tercer secreto. Y dijo... dijo algo sobre ello. En Portugal, el dogma de la fe siempre será preservado. El padre Alonso dijo... en el periodo anterior al gran triunfo del corazón de María... ocurrirán las terribles cosas que son objeto de la tercera parte del secreto. Y el mismo cardenal Ratzinger le habló a un periodista que se llama Vittorio Messori... el cual decía que el tercer secreto se refería a los peligros que amenaza la fe y la vida de los cristianos. El anterior obispo de Fátima es aún más explícito, da a entender que es una crisis de fe que involucra a varias naciones y a continentes enteros. Y tal situación tiene su nombre en las Sagradas Escrituras. Así es. Se llama apostasía. Apostasía. Bueno, le recordamos a los oyentes que estamos hablando de las verdades y mentiras del tercer secreto de Fátima. Lo vamos a leer, lo tenemos aquí, el texto... lo que el Vaticano hizo público en junio del año 2000, según, vuelvo a decir y subrayo, según la Iglesia Católica, lo que contiene el texto que contenía el tercer secreto de Fátima, lo tenemos aquí, lo vamos a leer. Pero estamos debatiendo y estamos hablando con Pedro Esteban, estamos viendo que las cosas van por sitios muy diferentes. Fernando. Hablando al hilo de la apostasía, también se puede referir a la falta de fe dentro de la propia Iglesia Católica por parte de los propios sacerdotes y demás jerarquía. Pedro, ¿qué información tenemos al respecto? Claro, evidentemente. Yo creo que el tercer secreto insiste firmemente en la enorme responsabilidad que tienen las almas consagradas, es decir, los sacerdotes, los obispos. Yo creo que en esta crisis sin precedentes de la fe que ha golpeado la Iglesia a lo largo de muchos años, el padre Alonso dijo, Este hombre es el archivero oficial, fue el archivero oficial de Fátima durante 10 años. Yo creo que estaba bastante bien informado. Este hombre dijo, es por lo tanto completamente probable que el texto del tercer secreto haga alusiones concretas a la crisis de fe dentro de la Iglesia y a la negligencia de los pastores mismos. Llega a hablar de batallas internas en el corazón de la misma Iglesia y de la grave negligencia pastoral de la alta jerarquía, de deficiencias de la jerarquía superior de la Iglesia. Y yo creo que el padre Alonso, en su función de archivero oficial de Fátima, y después de 10 años de labor y de numerosas entrevistas y conversaciones con la hermana Lucía, seguramente no hubiera escrito ni publicado abiertamente estas palabras tan serias, porque lo son, sin haber antes considerado cuidadosamente el impacto social que esto iba a tener. Claro. O sea, quiere decir, no estoy hablando yo, hablo una persona que está implicado, que es muy amigo de la hermana Lucía, que sabe todas las informaciones que hay en la Iglesia Fátima, y lo sabe todo esto, aunque sea por referencias, por cartas, que hay cientos o miles de cartas. Claro. Seguimos. También se hace alusión, Pedro, a lo que se llama la ola diabólica de desorientación. ¿En qué consistiría, Pedro, esta llamada ola diabólica? Te pregunto, ¿la estamos viviendo? ¿Puede incluirse dentro del tercer secreto? ¿Qué es esto de la ola diabólica? Pues es muy claro. La hermana Lucía se lo confesaba al padre después, creo que fue en el año 57, y que decía que la Santísima Virgen le había dicho que el demonio estaba a punto de emprender una batalla decisiva en contra de la Virgen. Diabólica quiere decir de diablo. Sí. Ya sé que muchas personas no creen en el diablo como entidad, pero bueno, eso es lo que nos están diciendo. Yo me tengo que remitir a lo que se dice. Sí, sí. Pero yo creo que hay una serie de cartas que son poco conocidas, que datan de los años 69 a 70, en las que la hermana Lucía utiliza ciertas expresiones, como por ejemplo, es triste, dice, en efecto, que tantas personas se hayan dejado dominar por la ola diabólica que está arrasando sí. al mundo y están ciegas al punto de ser incapaces de ver el error. Oración, fíjate, ya hablábamos otra vez de la oración. De la oración, la importancia de la oración. De esta manera, dice la hermana Lucía, se han separado de Dios y sin Dios todo hace falta. Claro. Termina diciendo, dejemos que la gente rece el rosario cada día. Nuestra Señora lo ha repetido en todas las apariciones, para fortalecernos en estos tiempos de desorientación diabólica, para que no nos dejemos engañar por falsas doctrinas. El 16 de septiembre del año 70, nos venimos más aquí, más cercano a nosotros, sí. la hermana Lucía, que le escribió a un amigo religioso, decía, ya sé que suena muy a púlpito quizás, no me importa, nuestro pobre Señor nos ha salvado con tanto amor, es tan poco comprendido, tan poco amado, tan mal servido, es doloroso ver tanta confusión y en tantas personas, y fíjate, vuelvo otra vez a lo mismo, que ocupan lugares de tanta responsabilidad. El hecho es que el demonio ha triunfado en traer el mal bajo la apariencia del bien, y los ciegos están comenzando a guiar a otros. ¿Dónde va uno siguiendo a un ciego? Pues no lo sabes. Claro. Y esto es como nos dicen los evangelios, ¿no? Y las almas se dejan llevar. Sor Lucía, Pedro, dijo que, recordamos a los oyentes que Sor Lucía es una de las testigos de las apariciones de Fátima en 1917, una de aquellos tres niños. Bueno, pues Sor Lucía dijo que el tercer secreto está presente en el Apocalipsis, concretamente en sus capítulos, dijo, en sus capítulos 8 y 13. Pedro, ¿es así? El capítulo 8 y capítulo 13 del Apocalipsis. Sí, que dijo Sor Lucía que estaba el secreto presente. Una persona que le interrogaba, porque todo el mundo quiere saber, ¿no? Claro, acerca del contenido del tercer secreto. La hermana Lucía le respondió, están en el Evangelio y en el Apocalipsis, sí. capítulos 8 y 13. Sí. Léanlos. El capítulo 8, resumido así mucho, habla del Mesías que vendrá a restablecer la justicia, uh-huh. o sea, también el castigo. Sí. Básicamente, ¿no? Y el capítulo 13 habla sobre el anticristo, la bestia que tendrá todo el poder sobre todos los pueblos, que tiene nombre de hombre y número es 666. Yo ahora te leo este versículo Muy bien. De Apocalipsis. Muy es bien. Capítulo 13, versículo 8. Y dice lo siguiente. Yo no leo como Fernando, ¿eh? Y le adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue sacrificado desde el principio del mundo. ¿Cómo? Que fue sacrificado desde el principio del mundo. Si quiere meditar, hágalo, o piense durante unos segundos de este versículo. Les aseguro, para mí personalmente, tiene muchísimo fondo, porque casi trastoca todo. ¿Cómo que fue sacrificado desde el principio del mundo? ¿Pero no fue sacrificado y clavado en la cruz hace 2000 años? No, dice hace dos... dice desde el principio del mundo. Dice desde el principio del mundo. Eso es. Pues, si tiene unos segundos, piense sobre ello, porque lo que parece no es, y lo que no es, parece. En 1961, a pesar de ser defendido por el cardenal primado de México y su propio arzobispo Pío López, el padre Fuentes es destituido como postulador de la causa de beatificación de Jacinto y Francisco. ¿Te referías a esto, Pedro? Sí, sí. Bien, sigo, ¿no? Sí, sí, por favor. En 1966, por consecuencia del Vaticano II, el obispo de Fátima, Monseñor João Venâncio, comienza a entender la necesidad y la urgencia de defender el mensaje auténtico de Nuestra Señora contra los ataques de los progresistas, todos discípulos del jesuita modernista el padre Danis. Para defender el mensaje de Fátima contra los revisionistas, en 1966, el obispo comisiona a un sacerdote claretiano muy erudito, que era el padre Joaquín Alonso, para establecer una historia crítica y completa de las revelaciones de Fátima. 10 años después, el padre Alonso terminará su obra titulada Textos y estudios críticos de Fátima. La obra masiva presenta 5.396 documentos, nada más y nada menos, desde los principios de las apariciones de Fátima hasta el 12 de noviembre de 1974. Sus manuscritos fueron muy bien preparados, según el propio abad René Lauretin, quien los consulta personalmente. Pues bien, en 1975, los 24 volúmenes de 800 páginas cada uno del padre Alonso están listos para su publicación. Las máquinas de prensa son literalmente paradas por el obispo nuevo de Fátima, Monseñor do Amaral, impidiendo que la investigación de 10 años del padre Alonso llegue al público. Dos de los 24 volúmenes eventualmente serán publicados, dos en 1992 y 1999 respectivamente. Parece ser que censurados. Pedro. Sí. Estás comenzando ese gran lastre o freno y descalificación de los mensajes de Fátima. Que no paran solo con esto. Es solo el principio, como vamos a ver, ¿eh? Sí. Es decir, que desde dentro del seno de la propia Iglesia es parada esa investigación, ¿no? Sí. Pero no te lo puedes imaginar, sino que se lo digan al padre Krummen. ¿Cuándo conoce Juan Pablo II el tercer secreto de Fátima? Es que parece ser que lee el secreto a los pocos días de su elección. Sí. Según una declaración de Associated Press, sí, de su portavoz Joaquín Navarro Valls. Sí. La declaración de Navarro Valls será contradicha por Monseñor Bertone, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien pretenderá que el Papa nunca leyó el tercer secreto hasta el 18 de julio del año 81, sí, después de lo del atentado. Las dos declaraciones, de luego, entran en conflicto y sugiere al menos la existencia de dos textos distintos referentes al tercer secreto. Sí. Y yo me viene a la memoria cuando estaba en Alemania, en Finland, cuando le hicieron una pregunta y dijo: Santo Padre, ¿por qué no se hace público la tercera parte del secreto de Fátima? Y dijo el Papa: por su contenido, que es estremecedor. Otro más que dice que es estremecedor. Efectivamente. Bueno, pues, chico, bueno. Y siguen sin publicar. Y sigue sin publicar. Hasta ahora y hasta ese momento, ¿eh? Hasta ya está publicado. Sí, hasta... Bueno, me sonrío un poco. ¿Se ha publicado el auténtico o se ha publicado lo que han querido publicar? Vamos a entrar en ello enseguida. Pedro, el 12 de diciembre de 1981 el padre Alonso muere. Pero antes de su muerte pudo publicar un gran número de artículos y de pequeños libros sobre Fátima. ¿Cuáles son muy rápidamente algunas de las conclusiones más importantes de la investigación? Vamos a ver si podemos resumir del padre Alonso sobre el tercer secreto de Fátima, porque este hombre sabía muchísimo de, claro, Fátima. Es que vuelvo a decir un poquito lo mismo. Sí. Que en el periodo que precede, sí, al gran triunfo del corazón de María, suceden cosas tremendas que son objeto de la tercera parte del secreto. Dice, pues ¿cuáles? Si en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, puntos suspensivos, se deduce con toda claridad que en otras partes de la Iglesia esos dogmas o se van a oscurecer o hasta se van a perder. Claro. Y nada, y habla también de graves negligencias pastorales de altos jerarcas y de las deficiencias mismas de la alta jerarquía de la Iglesia. Y te aseguro que estaba muy bien informado. Muy bien informado, y por eso le pararon. El mismo cardenal Ratzinger dice que el tercer secreto se refiere solo a sucesos que ya han ocurrido, culminando, dijo, entre otras cosas, en el intento del asesinato del Papa en 1981, y también dijo que no contenía profecías sobre el futuro. Yo te pregunto, no sé, un poco a bote pronto, ¿qué le ha pasado al cardenal Ratzinger para cambiar su testimonio anterior? Mira, es que esto, sí que esto, cualquier pregunta de estas para enredarnos aquí un rato, ¿no? Claro. El cardenal Ratzinger, en una entrevista que da a Carlos, a un nivel interno de las hermanas paulinas, pues declara que la crisis de fe está afectando a la Iglesia alrededor del mundo, revela que ha leído el tercer secreto y que el secreto se refiere a los peligros que amenazando la fe y la vida del cristiano y por lo tanto la vida del mundo. Sí. Además revela que las cosas que contiene el tercer secreto corresponden con lo que ha sido anunciado en las Santas Escrituras o Sagradas Escrituras y con lo que ha dicho muchas veces en muchas apariciones marianas. El tercer secreto de Fátima revelado, tomado del Vaticano, documento oficial del 26 de junio del año 2000, traducción oficial del manuscrito de Sor Lucía. Escribo en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima el señor obispo de Leiria y de la Santísima Madre vuestra y mía. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una inmensa luz, que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir a una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Acaban de escuchar todos ustedes, amigos oyentes, el texto íntegro, según la Iglesia Católica, que pertenece a ese manuscrito escrito por Lucía en el año 1944, el tercer secreto de Fátima. Vuelvo a decir, según la Iglesia Católica, publicado, hecho público el 26 de junio del año 2000. Pedro, no sé si quieres hacer algún comentario o seguimos con la entrevista. Seguimos, venga, vamos a seguir, porque si nos entretenemos... Yo te pregunto, Pedro, lógicamente estamos dejando muchísimas cosas, preguntas que también podríamos hacer, pero las más importantes las estamos haciendo. ¿Se refiere, Pedro, entonces el secreto, por ejemplo, como se ha dicho, al atentado sobre Juan Pablo II en 1981, como opina, hemos escuchado antes el cardenal Ratzinger, cuando su opinión era muy distinta, hizo referencias al futuro de la humanidad, acerca de este secreto? No es el atentado de Juan Pablo II. No, muchas dos juntas. Sí. La maquinaria sigue funcionando. Podemos poner algún ejemplo. Yo tenía varios, pero quizás, no sé, por decir uno o dos de ellos, ¿no? En julio del año 1989, el nuncio papal de Portugal es reemplazado. Poco tiempo después, María do Fetal, que es prima de Sor Lucía, pretende que Sor Lucía cree que la consagración de 1984 satisface el pedido de Nuestra Señora. Que no es cierto. Es increíble, no es cierto. No es cierto. Pero lo meten ya en el año 89, cuando Sor Lucía está diciendo que no. Bueno, claro, otro ejemplo. Porque pidió la Virgen, pidió en Fátima en el 17 la consagración de Rusia, su Inmaculado Corazón. Claro. Y no se ha hecho. Otro ejemplo, Bertone, sí. En mayo de 2000, en su versión, como secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esto fue, si no quiero recordar, pues unos días precedidos para la beatificación de los dos patrocitos, ¿no? Sí. Lucía tenía entonces 94 años, más o menos. Le pregunta que por qué había puesto en el exterior del sobre que no podía ser abierto hasta después de 1960. Sí. Por el patriarca de Lisboa o por el obispo de Liria. Monseñor Bertone le preguntó ¿por qué la fecha tope de 1960? Es una buena pregunta esa. ¿Ha sido la Virgen quien ha indicado esa fecha? Sí. Sor Lucía respondió: no ha sido la señora, sino yo la que ha puesto la fecha de 1960, porque según mi intuición, en otras ocasiones dice, porque así me lo dijo la Virgen, antes de 1960 no se hubiera entendido, se había comprendido solo después. Ahora se puede entender mejor. Yo he escrito lo que he visto. No me corresponde a mí la interpretación, sino al Papa. Santiago está diciendo lo que ellos quieren que diga. Una mujer con 90 y tantos años, una persona que llega que es el secretario de Estado, o el secretario del prefecto de la Sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o el Papa, que va con una carta de presentación del Papa, la monja le dice lo que quiera, a una anciana, lo que quiera. No es que no esté lúcida, pero eso impresiona mucho, ¿sabes? Claro. Está diciendo de alguna forma lo que ellos quieren. Y claro, por lo que se refiere al pasaje sobre el obispo vestido blanco, esto es el Santo Padre. Claro, el obispo vestido blanco. Es el que cae por tierra. Sor Lucía está completamente de acuerdo con la afirmación del Papa. Una mano materna guió la trayectoria de la bala y el Padre agonizante se detuvo en el umbral de la muerte. Y eso es cierto, pero lo otro no. Es verdad que la Virgen nos dejó al Papa para más tiempo, pero lo otro tengo que decir ja, ja, ja, porque no está aquí. Ellos están diciendo lo que quieren. ¿Y quieren que diga esto? Pues dice eso. Y el último, para no cansar demasiado, las palabras del cardenal Ángelo Sodano, el secretario de Estado, el Ángelo Sodano. Este terminó la Santa Misa celebrada para Juan Pablo II en Fátima para la beatificación de los dos patrocinios. Dice, aunque las vicisitudes a las que se refiere la tercera parte del secreto de Fátima parecen ya pertenecer al pasado, la llamada de la Virgen a la conversión y a la penitencia, pronunciadas en el siglo XX, conservan todavía una estimulante actualidad en el siglo XXI. Bueno, pues el comentario del cardenal Ratzinger específicamente declara que él y Monseñor Bertone están siguiendo la interpretación dada por el cardenal Sodano, y claro, que es el secretario de Estado, y el mensaje de Fátima y el tercer secreto en particular relatan enteramente acontecimientos que ya pertenecen al pasado. De acuerdo con esto, son como Pilatos, se lavan las manos los judíos. Se apoyan en el otro. Como está dicho eso, nosotros decimos lo mismo. De acuerdo con esto, el cardenal Ratzinger pretende que el Papa, que sobrevivió al atentado de 1981, es lo que está representado en la visión del Papa asesinado. Mira, aun los medios de comunicación seculares reconocen la falsedad, por lo menos, sí, de esta interpretación. Yo no me lo creo. Ya no discuto que sea el texto o no el texto, que manda narices, ¿eh? Porque lo que circula por ahí, lo que se ve del texto que ha dado el Vaticano al texto de Sor Lucía, es que ni las G's, ni las S's, ni las H's, es que no se parecen en nada. Esta es otra. ¿Tú has visto las letras? Sí. Esto ¿Se parecen en algo? Lo estoy volviendo ayer y es que no se parecen en nada. Esto es interesantísimo. Hay hay muchas, pero una sobre todo en Internet, una dirección en Internet, donde aparece el margen, Fernando, en el margen izquierdo, sacado de cartas de Sor Lucía, aparecen sus letras. Es que además se ve que en determinadas letras, que es letra de una persona pues más o menos humilde. Efectivamente. Y en las de la derecha se ve que es una caligrafía muy estructurada y totalmente diferente. En la derecha, ¿no?, han puesto la letra que aparece en el en ese supuesto tercer secreto de Fátima. Exacto. Les puedo decir, señores, que una letra no tiene nada que ver con la otra. Yo no soy grafólogo, pero desde luego, bajo mi modesto punto de vista, esa letra no es de la misma persona. Es de otra. Santiago, vamos a dar la opción a que la persona, que no me lo creo, porque además pone de dónde viene, cómo viene, pero hay libertad de expresión. Aun suponiendo que la persona que haya puesto eso, que no me lo creo, haya podido meter una falsificación. Sí. La interpretación que hace el señor Ratzinger, o el cardenal Ratzinger, monseñor, no se la cree nadie. Yo no me la creo. Ni como decía cualquier persona que tenga dos dedos de frente, no se cree eso. Mira, monseñor Bertone dice que la promesa de Nuestra Señora de un periodo de paz era dependiente de la revelación del tercer secreto, cuando de hecho Nuestra Señora dijo que un periodo de paz se le concederá al mundo solo cuando Rusia haya sido consagrada a su corazón inmaculado. Y el Señor también, que no lo hemos nombrado, en muchas apariciones aparece también el Señor y confirma lo que le está diciendo la Virgen a la hermana Lucía. Sí. Luego, chicos, yo no sé, lo dejo ahí. Pero desde luego la maquinaria se ha puesto en marcha y como el cardenal que es el secretario de Estado ha dicho una cosa, el prefecto de la fe dice lo mismo y el secretario de la doctrina de la fe pues dice lo mismo. Y Andy, donde dije Diego. Y no sé, yo no entiendo esas dos cabezas de la Iglesia, una que es la religiosa y otra es la política. Y me da la impresión que la política tiene una fuerza tan grande que a la religiosa la tiene totalmente oprimida, como encorsetada, que no le deja hacer nada. De verdad, créeme, la impresión que me da es eso. Me da pena, porque yo también soy iglesia. Cualquier persona que esté bautizada, aunque no vaya a misa, aunque no comulgue, ni haga nada, ni rece, es cristiana, la han bautizado. Podrá ejercer o no ejercer, pero es cristiana. Y punto. Y a todos nos afecta, pero no a nosotros, nos afecta a la humanidad completa. Porque la Virgen pidió en Fátima, en 1917, como hemos dicho, la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Yo te pregunto, Pedro, ¿se ha hecho? ¿Qué ha sucedido realmente con este asunto? Fíjate, regresamos a la segunda parte del secreto. Sí. O sea, lo que llaman el segundo secreto. El segundo de Fátima, secreto, ¿no?, de Fátima, sí. O sea, regresamos al 13 de junio del año 1929. Sí. 12 años después de sus apariciones en Fátima. Su promesa en Fátima del 13 de junio de 1917, Nuestra Señora se aparece de nuevo a su Lucía en Tuy, en España. Nuestra Señora está de pie encima de una nube al lado de su divino Hijo, Jesús, sobre la cruz. Uh-huh. Mira que de vez en cuando aparece Jesús también. Y dice, ha llegado el momento en que Dios pide que el Santo Padre haga, en unión con todos los obispos del mundo, la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este día de oración y de reparación mundial. Las barbaridades que se habían hecho en Rusia eran tan grandes que merecían como mínimo una reparación. La gente, esto es como la deuda. La deuda, para cancelarla, hay que pagarla. Y él pide solamente una reparación, pero como reconociéndola a nivel mundial. Sí. Un acto público con todos los obispos del mundo. Santiago, no se ha hecho hasta la fecha. No se ha hecho. No se ha hecho. Podemos entrar en montones de ellos, pero no se ha hecho. ¿Pero cómo es posible que no se haya hecho? Es decir, yo pregunto desde mi ignorancia, porque desconozco el asunto totalmente, pero si la Virgen pide en esas apariciones la consagración de Rusia, ¿por qué no se ha hecho? Es decir, no lo entiendo. Pero, es que pues no lo entiendo, no puedo entenderlo. Mira, parte de una cosa, fíjate, el Papa Juan XXIII, sí, poco antes de la apertura del Concilio Vaticano II, que ya sabes que lo hizo él, hace un acuerdo con Moscú de que el concilio no condenaría la Rusia soviética ni el comunismo en general. A cambio, dos observadores rusos ortodoxos asistirían al concilio. Esto lo deseó Juan XXIII. Este acuerdo da principio a la llamada del Ostpolitik, que obliga al Vaticano a no condenar el comunismo por nombre y además le impide la condenación de países comunistas los cuales persiguen a los católicos. Esta política nueva del Vaticano está en favor del diálogo, es evidente, y negociación con los comunistas. Sí. La idea es buena, y parece buena, pero en realidad es una trampa que va a pesar como una losa a la Iglesia. Claro. porque a partir de ahí, en el año 1980, el cardenal Joseph Slipik consigue 3 millones de firmas para que se haga la consagración de Rusia. El 7 de julio de 1981, el Papa, mientras todavía está recuperándose de sus heridas, consagrará al mundo, pero no a Rusia. Claro. Es increíble, mira, te voy a contar una historieta. El padre Pasquale, un sacerdote salesiano bien conocido, y muy amigo de Sor Lucía desde el año 39, hasta 1982 había recibido 157 cartas de ella. Y entonces, ¿ha dicho 157? 157 cartas de Sor Lucía. De Lucía, sí. Sí, que tenía mucha, se carteaban mucho. Sí, sí, sí, sí. Entonces sale una entrevista en el Observatorio Romano y entonces dice él: quise clarificar la cuestión de la consagración de Rusia acudiendo a la fuente. El 5 de agosto de 1978, en el Carmelo de Coimbra, tuve una entrevista larga con la vidente de Fátima, Sor Lucía. En cierto momento le dije: hermana, me gustaría preguntarle algo. Si usted no puede responderme, así sea. Pero si puede responderme, estaré muy agradecido que usted me aclare un punto el cual no está claro para mucha gente. ¿Le ha dicho Nuestra Señora alguna vez algo sobre la consagración del mundo a su corazón inmaculado? No, padre, nunca. En la cova diría, en 1917, Nuestra Señora prometió: vendré a pedir la consagración de Rusia para impedir el esparcimiento de sus errores por el mundo, las guerras, persecuciones contra la Iglesia, etcétera. En 1929, estando en Tui, como ella me prometió, Nuestra Señora volvió para decirme que había llegado el momento para pedir al Santo Padre que hiciera la consagración de aquel país, de Rusia. ¿Está el asunto? Y no se hace. Pues no. El Santo Padre lo hace una y otra vez, una y otra vez, pero nunca menciona a Rusia. Nunca menciona a Rusia. Mira, el 8 de octubre, me paso unas cuantas porque es que son muchas. Sí, sí, sí, sí. El 8 de octubre del año 2000, otra consagración del mundo, pero no de Rusia. Pero ocurre una cosa, hay una ceremonia que es llamada de entrega, en la cual en esos momentos hay en el Vaticano y en sus alrededores, entiendo, yo ya no lo sé, 1.400 obispos y 76 cardenales. Están reunidos allí, como te digo, en el Vaticano. Y es muy fácil mencionar a Rusia durante esa entrega. De hecho, un número de obispos piensan que eso es exactamente lo que va a hacer el Santo Padre. El texto no lo entregan hasta el día anterior. Y mirando el texto, no hace ninguna mención de Rusia. Pero eso sí, menciona una entrega del mundo, de los desempleados, de la juventud, buscando orientación y otros objetos de entrega. Cualquier cosa. Pero no Rusia. Rusia. Claro. No hace de Rusia. O sea, ¿qué nos ha hecho? Vaya. Nada. ¿Qué nos ha cumplido lo que pidió la Virgen? Porque, pero, claro, ¿por qué no se hace? Porque, mira, con la Ostpolitik y la diplomacia del Vaticano ha impedido la conversación de Rusia. Claro, claro, es evidente que ese es el motivo. Y entonces somos testigos de un intento sistemático de revisar el mensaje de Fátima para eliminar cualquier referencia a la consagración y conversión de Rusia y para reducir el mensaje a una mera crónica de acontecimientos en el pasado y una llamada por la piedad personal. Este revisionismo de Fátima es acompañado por una purga, de hecho, de la Iglesia por medio de los llamados de obediencia para negar la verdad y con amenazas de excomunión, que se lo digan al padre Gruner, por ejemplo. Claro. De cualquier que contradiga la línea del partido de la Secretaría de Estado de que Fátima pertenece al pasado y que la consagración de Rusia no debe ser nunca más mencionada. Y hay cantidad de cardenales diciendo: no se ha hecho, la mano Lucía, no se ha hecho. Ahora al final sí, al final dice lo que ella quiere que diga y dice que vale todo. Nos ha jorobado. ¿Hay tiempo para contar algo más o lo dejamos ahí? Lo que tú creas, Pedro. Quiero preguntarte una última cosa. Dígame usted. El 25 de octubre del año 2001, días después de los atentados del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington, el cardenal Ratzinger admite que existe desestabilización del equilibrio interno de la curia romana, entre comillas, palabras textuales, debido a las noticias sobre una carta de Sor Lucía dirigida al Papa inmediatamente después del ataque terrorista de Nueva York el 11 de septiembre del año 2001. Con respecto a este tercer secreto de Fátima y a los peligros que amenazan el mundo y a la persona del Papa mismo, Ratzinger no niega explícitamente la existencia de esta carta. Yo quiero preguntarte, Pedro, ya para terminar, no sé si quieres añadir algo más respecto a la consagración de Rusia. No, lo dejamos, y yo creo que la gente se habrá dado cuenta un poquito de cómo de una cosa se ha ido pasando poco a otro, y al padre Grunes te pone hasta a punto de excomulgarlo, ves cómo le han boicoteado, cómo hace una reunión para paz y no sé qué historia, que llega a gastarse $100,000 para hacer un congreso, se lo rechazan, y por otro lado, el Papa le manda una carta, vamos, su secretario personal, que es como un hijo para él, le manda una carta diciéndole que le auguran los mayores éxitos y etcétera, etcétera. ¿Quién manda en el Vaticano? ¿Quién es esa jerarquía que prohíbe hacerle esas reuniones? ¿Pues quién va a ser? Pues el cardenal del Estado, el Ángelo Sodano. ¿Quién va a ser? Claro. Yo creo que la madre Lucía está muy preocupada porque sabe que nos viene algo muy serio, sobre todo con lo de las Torres Gemelas. La situación a estas alturas es verdaderamente acuciante. Vamos, termino ya, Santiago. Sí, sí. Vamos a un callejón sin salida. Y ella lo sabe. Y yo ahora hago mía las palabras de una santa, creo que era Catalina de Siena, que dijo: gritar con 100,000 gargantas, que por estar callados el mundo está podrido. Y por mi parte, una petición a los cardenales Sodano, Ratzinger y Bertone, que se retiren a un monasterio a rezar, y si quieren hacer carrera política, que se apunten a un partido y que hagan la carrera política, pero que nos dejen en paz. De verdad, que nos dejen en paz. Porque como dijo el maestro, la verdad os hará libres. Y libres queremos ser. Pedro, un placer tenerte en el programa como siempre. Me hubiera gustado tenerte aquí, sinceramente. Y a mí también. Aquí en el estudio. Pedro Esteban, un beso muy fuerte. Un abrazo, Santiago. Gracias, gracias. Un abrazo, Pedro. A vosotros, hasta luego. Hasta buenas noches. Buenas noches. Adiós, Pedro. Adiós. I want love, but it's impossible. A man like me, so irresponsible. Interesantísimo, sin duda alguna, las cosas que nos ha contado Pedro Esteban. Don Fernando, cuántas cosas, ¿eh? ¿Cuánto sabe, don Pedro? Madre mía, madre mía. Información. Se nos han quedado cosas en el tintero, pero bueno, lo más importante se ha dicho. Don Fernando, que nos despedimos. Gracias a todos. Don Fernando. Don Santiago. ¿Qué nos ha puesto de despedida? Elton John. Pues me he reenganchado a ese tema de Elton John. I want love. Qué sencillo, ¿verdad? Quiero amor. Quiero amor. Todos queremos amor en el fondo, ¿no? General. También hay muchas clases de amor, eso es cierto. No, por eso, tío, pero digo que es sencillo respecto al programa de esta noche. Buenas noches, señores. Adiós. Santiago. Dígame. Porcha, ¿eh? Porcha. Venga. Pucela. Pucela. Hasta luego, adiós. Feel cold. Don't feel nothing, just old scars. I want a love that don't mean a thing. That's the love I want. I- Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.